El show se pone bueno en TikTok. Retos, trends, vibes y mucho contenido top. Búscanos como Atmósfera 96.5. Comentar, compartir y entretenete con nosotros. El TikTok se ve mejor con Atmósfera 96.5. Para vos. Para vos. En el 96.5. En el 96.5. For me, he doesn't know me, but he told me that he really loves me. We're getting married and we're buying a boathouse in Bali. This is a red flag, this is a red flag. I'm trying to level, but the devil's telling me we're perfect. You say you don't believe in miracles, but I can turn you. Can't see this ending, but I certainly can't see this working. This is a red flag, this is a red flag. Un cambio constante. La evolución nos permite vivir el aquí y ahora. Sabemos que has hecho del cambio constante una forma de vida. Por eso nos mantenemos al día con vos. Con tu contenido y música favorita. Siempre conectados e interactuando. Siempre con lo que a vos te gusta. En el 96.5. En el 96.5 de tu atmósfera. Nos tenés en la memoria número uno de tu radio. Porque nos comunicamos en tu idioma. Somos Atmósfera. 96.5.